Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos, como todos los lunes, a hacer un pequeño avance de lo que nos ha deparado el fin de semana y en lo que nos vamos a centrar a lo largo de estos próximos días. Tenemos que hablar de fútbol, pero también tenemos que hablar, por ejemplo, de los 101 kilómetros de ronda que se disputaron este pasado fin de semana y en el que contamos con participación ubriqueña. Si en la prueba de mountain bike, la victoria fue para José Márquez Granados, Quillo Márquez, con 4 horas 8 minutos 13 segundos. El mejor de los nuestros fue Francisco Manuel Bazán, con 6 horas 26 minutos 17 segundos. Y José Antonio Montes de Oca Fernández, 9:13:43. En marcha individual, el rondeño Dani García se llevaba la victoria por 8:55:49, mejor dicho, el malagueño. 8:55:49 por delante de José Antonio Urbaneja, 8:59:41 e Ismael Vacas, 8:31:23. En cuanto a los ubriqueños, todos los que, de los que nosotros teníamos constancia que iban a participar, lograron finalizar. Sebastián Agüera con 17 horas 46 minutos 5 segundos. Juan Carlos Domínguez Román y Francisco Javier Bautista Chacón con 18:41:24. Francisco Javier Coronil Olmedo, 19:26:48. José Antonio Ramírez García, 20:41:28. Y Juan Miguel Rubiales García, 20:41:28. Además, también, ya metidos en el mundo del atletismo, se disputó en Sevilla la carrera del Parque María Luisa dentro del circuito de 10 carreras de 10 kilómetros homologadas de la localidad o de la capital hispalense. Victoria para Sergio Mena Marcuello, 30-25. Eduardo Gómez logró la sexta posición con 31-49, primero de la categoría promesa. Y la 24ª del general y segundo de veteranos B, Francisco Javier Jaén Moreno, con 33-58. También en Casar de Cáceres se celebraba el Judex Autonómicos Casar de Cáceres en categoría junior, prueba puntuables para los autonómicos, los campeonatos autonómicos de Extremadura de ciclismo en ruta. Lubriqueño Alejandro Gómez finalizó en la cuarta posición de la prueba tras los tres corredores del Electromercantil GR100. Que juntos consiguieron llegar a meta con el mismo tiempo. El primero que llegó tras ellos, como decimos, fue Alejandro Gómez, con un tiempo de 2 horas 2 minutos 56 segundos, a pocos segundos, y ya por detrás de Alejandro Gómez, Javier Benítez con 2:05:010. Bastante tiempo. Los tres lograron distanciar al lubriqueño, que logró meterse en ese grupo. También tenemos que hablar, como no puede ser de otra manera, de pádel. Este fin de semana se disputó un nuevo enfrentamiento, una nueva jornada de la categoría veteranos de la Liga Provincial entre el Club de Pádel de Ubrique y el Pádel Extrem Sanlúcar Manzanilla Maruja. Victoria de los ubriqueños por 2-1. Pedro Romero y José Manuel Fernández ganaron sus partidos por 6-3-6-1. José Lamera y Jorge Coronil perdieron por contra el suyo por 3-6 y 2-6, y en el partido 3 finalmente José Antonio Maza y Sixto Menacho le dieron la victoria a su equipo con un 7-6 y 6-2. Decir también que ya el viernes arrancó los octavos de final del torneo de primavera de tenis, un enfrentamiento entre Manuel Castro Álvarez y David Casillas Beltrán, que terminó con un marcador de 4-6, 6-4 y 6-1. Por lo tanto, ha sido, como decimos, el primer partido ya hoy se van a disputar, se va a disputar en este caso el partido entre Daniel Venegas Ortiz y Adrián García a partir de las 8 de la tarde, ya decimos, en el cuadro principal y en el cuadro de consolación. José Antonio Cañamaque frente a Curro Romero Izquierdo a las 9 y media. José Manuel Márquez frente a Manolo Tardío Bru a las 6 y media de la tarde. Y en el fútbol, pues comentar los marcadores. En la tercera andaluza cadete, grupo cuarto, Arco 6, Deportivo Ubriqueño 1, partido correspondiente a la jornada 23, que se recuperó el pasado este fin de semana. En la cuarta andaluza cadete, Deportivo Ubriqueño 3, Arcos 2, buen resultado para el equipo de Luis Miguel. En la tercera andaluza infantil, derrota del Deportivo Ubriqueño por 6-0 ante el Olvera. En la tercera andaluza, Alevín, el Deportivo Ubriqueño, cayó 3-5 ante el Bornense Atlético. En la cuarta andaluza, Alevín, el Ubrique Unión Deportiva, venció 10-3 a Florida. Y por último, en la tercera andaluza, Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva, cayó por 1-11 ante el Guea Sierra de Cádiz. Queda pendiente un partido, el de la categoría pre-Benjamín, que se va a disputar mañana a partir de las 7:30 en Arcos, ante el Arcos Club de Fútbol Academy, en el Estadio Municipal Antonio Gallardo. Hoy vamos a hablar de fútbol, vamos a emplear los lunes para hacer repaso de la temporada con los distintos equipos de cantera del Deportivo Ubriqueño y del Ubrique Unión Deportiva. Ya la pasada semana lo hicimos con el Deportivo Ubriqueño Juvenil, hoy nos vamos a quedar con otro equipo que ya ha terminado la temporada, todavía está el juvenil del Ubrique Unión Deportiva en faena, el cadete del Ubrique Unión Deportiva, pues también ha cerrado la temporada, pero está a la espera de que se dispute la última jornada para cerrar la liga, al igual que el infantil del Ubrique Unión Deportiva, el infantil A, con el que vamos, o del que vamos a hablar en los próximos minutos, con su entrenador, con Modesto Barragán, al que ya saludamos. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace un par de fines de semana cerrasteis la liga con vuestro último partido, que fue nada más y nada menos que el derbi ubriqueño, en el que pasasteis por encima del Deportivo Ubriqueño, ¿no? Pues sí, ya terminamos la competición, la verdad es que todavía quedó una jornada, pero terminamos nuestro último partido con el ubriqueño. Y es verdad que, bueno, que la verdad que el resultado fue muy abultado, pero bueno, hemos estado ahí arriba toda la temporada y la verdad que había mucha diferencia entre el ubriqueño y nosotros, con todo respeto para el ubriqueño, ¿no? Porque además es un equipo que ha estado entrenando toda la temporada junto con nosotros. Por desgracia, aquí en Ubrique cada vez somos más clubes y hemos tenido que entrenar a medio campo, ¿no? Que es lamentable, ¿no? Que equipos de fútbol 11 pues no puedan, por ejemplo, mi equipo no ha podido disfrutar ni tanto esta temporada ni como la anterior ni un solo día con el campo completo. Entonces, bueno, eso te coarta mucho a la hora de tener que trabajar con el grupo, ¿no? Porque, bueno, tácticamente no es lo mismo trabajar a un campo grande que a medio campo. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Ahora enseguida entraremos con esos detalles que sobre los que te íbamos a preguntar, pero antes, ya centrados en este partido y teniendo en cuenta eso de la rivalidad ubriqueña, ¿no os ensañasteis un poquillo con vuestro rival? No, bueno, a ver, yo sé ensañarnos. Nosotros, desde el minuto uno, cuando salimos al campo, evidentemente, nosotros salimos a ganar el partido como a todos los partidos, pero bueno, es verdad que tampoco hemos sido el equipo que más goles le ha metido al ubriqueño, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que nosotros prácticamente estuvimos casi todo el partido con dos jugadores alevines, uno de segundo año y otro de un alevín de primer año, y bueno, nosotros las órdenes que yo le di al equipo es que tocáramos mucho la pelota, que nos divirtiéramos, que jugáramos, pero nuestra finalidad no era meterle ni más ni menos goles al ubriqueño, porque bueno, yo entiendo que lo que tenemos que hacer es las cosas bien y después los goles llegarán los que tengan que llegar, pero sinceramente nosotros no fuimos con la intención de meter goles, sino llegaron los que tuvieron que llegar y se acabó, ¿no? Si hubiésemos ido con otra intención, pues a lo mejor el resultado hubiese sido de otra manera, pero en ningún momento quisimos ridiculizar el equipo contrario, porque no lo hacemos con ningún equipo, ¿no? Con ningún equipo. Nosotros respetamos a todos los equipos y bueno, lo que pasa que bueno, que es inevitable que los resultados sean los que son, ¿no? Pero bueno, yo he visto cosas muy raras, ¿eh? Yo he visto entrenadores decirle, y además lo he sufrido en mis propias carnes, cuando hemos estado en inferioridad de condiciones, pues, y más goles, y más goles, y más goles, y esa no es ni mi filosofía ni la de mi equipo. Bueno, en definitiva, Modesto, una buena manera de cerrar la temporada en la que el equipo ha terminado en esa tercera posición. Sabemos que aún resta una jornada, que es la de descanso, que muchos equipos ya la adelantaron al pasado fin de semana, pero bueno, de esa tercera posición ya no os van a mover de ninguna de las maneras. Habéis terminado con 18 victorias, un empate y 5 derrotas. ¿Estás satisfecho con la temporada que ha hecho tu equipo? Hombre, bueno, en principio satisfecho no, porque ha habido partidos que hemos perdido que no lo deberíamos de haber perdido. Lo digo por el recorrido del equipo, ¿no? No, no porque había equipos, nosotros, por ejemplo, el día de Olvera, ese era un partido impensable. Eso, bueno, nadie se podía imaginar que nosotros perdiéramos ese partido, pero ¿qué ocurre? Que, bueno, primero nos anularon un fuera de juego, o sea, un fuera de juego que no existió, pero, bueno, pita el árbitro y pita. Y después, pues bueno, van pasando los minutos, vamos teniendo ocasiones, vamos fallando, y pudimos haber fallado, sin exagerarte, ¿eh?, 8 o 10 ocasiones clarísimas. Pero el día que no te entra la pelota, pues no te entra, y ahí ya no puedes hacer nada. Ahí ya, bueno, ya hubo un momento que fue de impotencia, ¿no? Porque es que no entraba la pelota, es que nos quedábamos solos. Bueno, y una ocasión, por ejemplo, sin portero, y la echamos fuera. Entonces, esas cosas se te escapan, ahí ya es que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, pero ocasiones tuvimos muchísimas. Y perdimos. Después, el día de Puerto Serrano fue un partido muy raro, porque hicimos una gran primera parte, nos fuimos al vestuario 0-0, si no recuerdo mal, 0-0, o empate a 1, no me acuerdo exactamente de eso, pero bueno, nos fuimos, y sin embargo la segunda parte la tiramos. Y después perdé con el Liberación, pues es normal, aquí perdimos porque no nos creímos que íbamos a ganar. O sea, el equipo cuando salió dijo Liberación, bueno, pues Liberación, como va el primero, pues no le vamos a ganar, y al final ellos pidiendo la hora, y si el partido dura, yo digo 5 o 3 minutos más, de mínimo lo empatamos. Sin embargo, con el arco, que en el minuto 20 nos expulsaron a un jugador porque, bueno, se quedó uno contra uno fuera del área y le hizo falta por detrás, nos expulsaron el jugador correctamente. Bueno, pues ganamos 2-1 con un jugador menos. O sea, que el equipo, este equipo es capaz de hacer cosas. Lo que pasa es que no lo tenemos que creer, ¿no? Y por ejemplo, en Liberación, el segundo partido, pues ellos terminaron, perdimos 2-1 y ellos terminaron pidiendo la hora. O sea, que el equipo nuestro tiene capacidad. Es verdad que hemos pecado un poco en que hemos tenido los goles muy repartidos, y no hemos tenido un delantero o dos que definieran mucho. Entonces, bueno, hemos tenido que compartir muchos goles, pero bueno, yo estoy totalmente satisfecho con la labor, ¿no? Y sobre todo la primera parte fue de película, vamos, nosotros perdimos la primera parte, en la primera vuelta, solamente un partido. Uh-huh. O sea, que los números eran de campeón de liga, pero bueno, el fútbol así ya está, ¿no? Y hay que admitirlo. Uh-huh. Vamos por parte, porque precisamente, bueno, la liga la habéis terminado a 14 puntos del Arcos, que solo ha sufrido una derrota esta temporada, y ha sido la que tú nos comentabas, la de ese partido en el que además ganasteis con un hombre menos. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, fue un partido muy bonito, ¿no? La verdad que fue muy bonito, pues fue muy disputado. Yo se lo decía a ellos, decía, bueno, vamos, que aquí no tenemos que ver quién son los demás, tenemos que valorarnos nosotros mismos, y nosotros somos capaces de ganar este partido. Bueno, se lo decía antes. Claro, en esta edad es muy complicado motivar a los chiquillos, porque ellos, de momento, cuando ven la clasificación, hay tanto en negativo como en positivo. Cuando ellos ven que el equipo está, que se van a enfrentar a un equipo, al Bosno, bueno, hasta lo goleamos. Bueno, luego es muy complicado, es lo que pasó en Urbera, es muy complicado. Pero claro, cuando nos vamos a enfrentar a los de arriba, pues ya se pone todo el mundo nervioso. Incluso algunos piensan que el partido ya está perdido antes de jugarlo. Y claro, pero eso es la inexperiencia de chavales con 12, 13 años, ¿no? Pero bueno, eso hay que contar con ellos. Entonces hay que motivarlo durante la semana, decirle que se lo tienen que creer, y que el partido fue muy bonito, la verdad que fue muy bonito. Se los puso cuesta arriba, ellos empezaron ganando 1-0, nos expulsaron a un jugador, nos quedamos con 10. Y con 10 no la jugamos, y la verdad que jugamos un partidazo y ganamos y ganamos 2-1. Le apretamos muchísimo y ganamos 2-1. Y la verdad que muy bien estuvo. La verdad que el partido fue... Esos partidos que cuando terminas de verlo dice, coño, se me ha quedado el sabor de fútbol, ¿no? Y la verdad que fue un partido de fútbol de verdad. La verdad que Es verdad que lo que tú comentas, que el equipo arrancó como un tiro, 8 victorias consecutivas en esa primera vuelta, hasta mediados de diciembre, ese mes de diciembre, en donde enlazó una derrota ante Liberación y un empate ante Villamartín. ¿Circunstancias que se tuvieron que dar o hubo otras? Y me refiero, un fin de semana que te pille o un par de semanas que te pille con algunas bajas por tema COVID, no sé si influyó algo de eso o qué es lo que os pasó. Sí, mira, con el Liberación, si te pones a pensarlo bien, dices, bueno, es normal perder, ¿no? Porque, bueno, es un equipo que está arriba y se puede perder. Es normal, pero bueno, ya te vuelvo a repetir, es lo mismo que con Arco, ¿no? Es que viene Liberación y todo el mundo más asustado, total, y no nos lo creemos hasta que no estamos en el campo. Pero, por ejemplo, en Villamartín sí fuimos con baja. En Villamartín, Giovanni estuvo toda la semana acostado, que estuvo malo, y lo sustituyó Antonio Yucia, que por cierto lo hizo maravilloso. Yo estoy encantado con los chavales que he tenido que llamar, tanto los dos alevines como cuando he tenido que llamar a jugadores del equipo B de Román. Y Antonio lo hizo muy bien. Lo que pasa que bueno, que le mandaron un balón arriba en un contraataque, el niño todavía tiene la altura que tiene y se la mandaron por arriba y no pudo hacer nada, ¿no? Pero por lo demás bien, fallamos nuestras ocasiones, que esa fue la clave. Pero sí es verdad que tuvimos baja y eso, yo tengo una plantilla con 19 jugadores, de los cuales un jugador no he podido contar prácticamente la temporada con él, que es Roja, porque ha tenido una lesión muscular, pero vamos, desde principio de temporada, que no es que ha sido una sobrecarga entrenando y nada, sino que ahí ha tenido una lesión que parece ser que es del tema de crecimiento y no hemos podido contar con él. Y a un delantero centro que hace goles, pero bueno, no hemos podido contar con él. Pero por lo demás, bueno, pues hemos tenido que capotear terreno como hemos podido, y bueno, yo estoy muy satisfecho por la temporada que hemos hecho, vamos. Está clarísimo. Antes hemos hablado, bueno, Liberación parece que ha sido vuestra bestia negra, el único equipo que os ha ganado en los dos partidos esta temporada. Esos tropiezos ante Olvera y Puerto Serrano, Liberación digamos que ha tenido una andadura muy parecida a la vuestra, pero ha fallado menos, y cuando me refiero a fallado menos, nos referimos a eso, a Puerto Serrano y Olvera, si logró solventar ambos partidos, ¿no? Sí, vamos, a ver, Liberación tiene 3 delanteros que son para verlo, vamos. Uno técnicamente bueno, pero los otros dos no son buenos. No es que sean buenos técnicamente, es que son 2 radios y además miden cerca de 2 metros los niños. Que yo no sé, alguna gente me decía, algunos entrenadores de otro equipo me decían, y yo, modesto, esa gente no pueden tener la edad que tienen. O sea, porque aquello era una locura. Entonces, había que saber jugar con ellos. Pero bueno, después el partido de Olvera, ya te digo que ahí no había manera de meter un gol. Ahí no había manera de meter un gol. No sabemos. Ellos estaban inaugurando el campo, que le habían puesto el césped nuevo. Había muchísima gente en el campo. Yo creo que ellos se motivaron más. Pero bueno, que eso no es ninguna justificación. Porque nosotros llegábamos a la portería y fallábamos. O sea, que ahí no hay justificación. Y después el partido de Puerto Serrano, pues bueno, yo creo que no nos creímos nada en Puerto Serrano. Salimos muy bien, jugamos una primera parte muy buena, pero la segunda parte pues lo tiramos. No creímos que podíamos ganar, ¿eh? Y mira que yo cuando llegamos al vestuario siempre los descanso, le aprieto a los jugadores porque ya te queda nada más que una parte, y si tienes medio partido solucionado, pues bueno, ya te queda nada más que medio. Digo, ya, yo no siempre. Digo, a ver, hemos llegado a la mitad del partido y vamos bien, y vamos ganando, vamos empate. Nos queda otra mitad, que nos quedan 40 minutos, o sea, que lo tenemos que solventar en eso. Pero bueno, hay veces que salen las cosas y veces que no. Y bueno, y eso fue lo que nos pasó. Eso no nos pasó otra cosa. Sí, bueno. Que nosotros ese partido no lo leímos bien. Quiero decir que todo esto por ponernos exquisito, porque solo habéis perdido 5 partidos. Claro, comparado con el Arco, que solo ha perdido 1, pues ahí ha estado la diferencia. Por cierto, ¿tú crees que Arcos ha estado un escaloncito por encima del resto de equipos de la categoría? Yo pienso que sí. Para mí el mejor equipo era el Arco. Yo pienso que sí, porque además el Arco tiene una virtud, que el equipo es completamente parejo. Uh-huh. O sea, que claro, tú... A veces cuando se hacen los cambios notan mucho en los equipos, notan mucho, y el único equipo que yo creo que no ha notado, yo hablo con el entrenador, bueno, no, nos conocemos todos y hablamos, y yo se lo digo, el único equipo que no notaba los cambios era otro equipo, y es verdad, el equipo era muy parejo. Entonces tú ahí puedes trabajar muchas cosas, jugadores de estrategia, claro, porque no es lo mismo. Tú, por ejemplo, una jugada de estrategia la ensayas con 3 jugadores o con 4 jugadores que tienen un nivel, que tienen capacidad para poder hacer la jugada de estrategia, pero ¿qué pasa? Que los demás compañeros están viendo la jugada de estrategia y a lo mejor cuando surge la jugada en el partido, pues no tienen esos jugadores en el campo. Y ellos la quieren hacer. Y igual falla la jugada de estrategia, te hacen un contragolpe, te hacen un gol. Entonces, con esas cosas hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Por eso yo pienso que en estas edades, con los equipos, si no los tienes igualados, las jugadas de estrategia no te salen, ¿no? Y eso no lo pienso yo, lo piensa mucha gente también, pero bueno, hay quien lo hace y quien no. Uh-huh. Pero, bueno. Modesto, lo que... aparte, haciendo un apartado, parece que Arcos ha contado esta temporada con equipos en todas las categorías que ha pasado como con en la vuestra, ¿no? Que han dominado los distintos grupos. Parece que, bueno, esta entidad está haciendo también un buen trabajo ahí, ¿no? Pues sí, hombre, la verdad que sí, que yo conozco las profundidades del Arco, de este club que está hecho nuevo, y entre otras cosas porque nos han contratado muchas cosas nosotros, ¿no? Nos han contratado muchas cosas, ¿no? Pero en todos los sentidos, ¿no? Tanto en deportivo, como en económico, como en todo, ¿no? Cómo hacíamos nosotros las cosas, como... O sea, porque claro, nosotros, parece ser, y por lo que se comenta, estamos muy mal vistos aquí dentro de Ubrique, pero fuera de Ubrique estamos muy bien vistos, afortunadamente, ¿no? O sea, esto es en Ubrique es habitual, ¿no? Aquí nadie es profeta, ¿no? Pero sin embargo, fuera de Ubrique se fía mucha gente en Ubrique en un deportiva, ¿no? Se fía cómo van los niños uniformados, cómo llegan a los campos, el respeto que hay a otros equipos, los equipos a nosotros, nos invitan a muchísimos torneos, pero claro, aquí no, aquí somos los más malos del mundo y aquí nos inventamos las cosas porque no las inventamos, ¿no? Aquí la cuestión es criticar por criticar y no preguntar, sino hacerlo así. Y entonces el arco nos ha preguntado a nosotros muchas cosas y han hecho un club nuevo que está totalmente apoyado también por el Ayuntamiento de Arco y bueno, y eso sí lo llevan ellos ganado, ¿no? Eso lo llevan ganado. Y en el sentido de que tienen el apoyo general, ¿no? Allí no han aparecido más clubes, allí no han aparecido historias raras, allí no han aparecido nada, sino simplemente que han hecho un club nuevo y toda la gente de Arco, todos los chavales de Arco están jugando en su equipo y independientemente de su escuela de formación que tienen, su escuela de fútbol que la tienen, que creo que el año que viene ya se unifican también, y todas esas cosas las tienen ganado. Bueno, pues eso es terreno que se gana y al final va en beneficio de los niños, ¿no? Pero bueno, aquí parece ser en Ubrique que los padres estamos por encima incluso de nuestros tíos, ¿no? Y utilizamos a nuestros tíos cuando nos interesa. Cuando no nos interesa, no. Cuando nos interesa decimos, es que a quien le estamos haciendo daño es los niños. Bueno, pues que se mire bien cada padre, que muchos de los padres le están haciendo daño a sus propios hijos. Pero por eso te digo que estas cosas, afortunadamente, que las valoran fuera de Ubrique, pues aquí no las valoramos, pero ese es nuestro problema. Ese es el problema de siempre, de los ubriqueños. Uh-huh. Y yo también soy ubriqueño, ¿eh? O sea que es un problema de todos los ubriqueños. Uh-huh. Pero bueno, nosotros allá, ya sabremos con qué bueyes nos haramos. Uh-huh. Modesto, aparte de Arcos y Liberación, ¿cómo ha sido la categoría en cuanto a nivel? Bueno, pues yo, sobre lo que he visto, o sea, yo he visto otro grupo y el grupo este ha sido fuerte, aunque haya descompensación entre algunos equipos, pero bueno, a mí, por ejemplo, cuando empezó la liga, me estuve ya hablando con una persona de Villamartín y me dijo, Modesto, bueno, pues nosotros no damos un duro, ¿eh?, por el Ubrique. O sea, aquí los equipos candidatos eran el Liberación, el Arco, el Villamartín y el Puerto Ferrán. Uh-huh. Para nosotros no daban un duro a nadie. Claro, cuando hicimos la primera huerta que hicimos, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, lógicamente. Pero por lo que he visto, el único grupo que yo he visto, según clasificación, ¿eh?, uh-huh, y resultado, para mí el más fuerte es el de la Bahía de Cádiz, ¿no? Ni incluso el de Ajecida, que los del campo de Gibraltar siempre son fuertes, pues yo este año la conclusión que saco que el de la Bahía ha sido el más fuerte, y después de la Sierra. Uh-huh. Después de la Sierra. ¿Y eso, Modesto, os permitiría soñar con la posibilidad de poder ser uno de los mejores terceros seleccionados para jugar los playoffs? A ver, ahora mismo estamos ahí. O sea, que todo depende de esta semana, los resultados que se den, pero nosotros estamos como tercer mejor tercero. O sea que depende de dos equipos, de los resultados que den, si nos metemos o no nos metemos. O sea, uh-huh, que, hombre, para mí sería una gran alegría, sobre todo no para mí, sino para los chiquillos, ¿no?, que han hecho un trabajo excelente, ¿no? Para mí sería una gran alegría, porque meternos ahí, independientemente de que luego se pueda ascender o no. Hay clubes con más entidad, está el San Fernando, está la Ecira, está el Taraguilla, está el Sanluqueño, en Jerez, hay clubes con más entidad que pueden tener más fuerza que nosotros, ¿no? Pero sobre todo por tener la satisfacción de entrar a la liguilla y que puedan disfrutar todos los chiquillos de al menos una eliminatoria de la liguilla. Pero vamos, en caso de que entráramos en la liguilla, iríamos a por todas, eso por supuesto. Uh-huh. La toalla aquí no se tira nunca, pero sí es verdad, Jesús, podemos tener esa posibilidad. Hay que esperar esta semana. Uh-huh. Hay que esperar esta semana a ver el porcentaje de puntos y demás, y lo dirá luego la clasificación general de todos los grupos. Lo cierto y lo claro es que, bueno, viendo los números, las matemáticas, ¿no?, pocas veces engañan. En vuestro grupo habéis terminado en tercera posición, habéis sido el tercer equipo más goleador con 112 goles y el tercer equipo menos goleado con 31. Lo lógico era acabar tercero, ¿no? Claro, ya te digo, nosotros el error que hemos tenido, yo creo que el mayor, no error, sino bueno, que no hemos tenido más capacidad, ¿no? Tampoco hay que ser realista. Es que nosotros no hemos tenido, tú ves la clasificación de goleadores y cualquier equipo lo ve, tiene un delantero que ha metido el doble de goles que los nuestros. Y nosotros hemos metido muchos goles, centrocampistas han metido muchos goles, incluso defensa. O sea, lo hemos tenido todo más compensado. Pero cualquier equipo tiene un delantero o dos que mete un montón de goles. Entonces, bueno, esa diferencia sí la hemos notado, ha costado, ¿no? Bueno, Modesto, tenéis... Perdona, Modesto. Tenéis... ¿Sí? Perdona, ahora continúa. Tenéis a Javier Mateo Herrera como el quinto máximo goleador de la categoría con 23 goles, ¿eh? Sí, pero es que Javier es centrocampista. Ah. ¿Me entiendes? Sí. Es que Javier interior derecho y Javier no ha jugado en punta este año, salvo un partido o dos. Y aún así ha sido el quinto máximo goleador de la categoría. Claro. Bueno, claro, del grupo. Claro, y después está Orihuela, después está... Adrián Trujillo, después está un lateral derecho que es Aarón. No, Aarón es también, ese sí ha jugado delantero, pero está Lara, le habrá marcado, no sé si 6, 7, 8 goles. Y él es lateral, ¿eh? Uh-huh. 10 goles, ha logrado 10 goles. O 10 goles, pues fíjate, ¿no? Entonces, por eso te digo que estamos compensados y tenemos que reconocer una cosa. Y eso no lo digo yo porque yo soy modesto y porque he jugado mío. El mejor portero de la categoría es Giovanni. El mejor, con diferencia sobre los demás. Y sin embargo hemos sido el tercer equipo menos goleado. Pero claro, un portero es que no lo puede hacer todo, porque a veces, bueno, Giovanni ha hecho una temporada de categoría. De hecho, Giovanni está mirándolo ahí el San Fernando, que igual la pretemporada que viene la empieza con ellos. Porque ya lleva partido y lo están viendo. Pero vamos, lo dice todo el mundo, vamos, todos los entrenadores. El mejor portero que hay en la categoría es el de Lubric. Y con eso hemos quedado ahí. Pero ya te digo, nuestro gran fallo ha sido que no hemos tenido una referencia arriba que no hubiese hecho 20 goles. 20 goles más lo que hemos aportado los demás, pues bueno, estaríamos hablando de otra cosa. Y ya puesto modesto, hablando de la plantilla, ¿cómo ha sido la plantilla que te ha tocado dirigir esta temporada? ¿Por qué se ha caracterizado? ¿Qué bondades, digamos, resaltarías tú de lo que ha sido tu equipo? Bueno, mira, yo tengo que decir que la plantilla prácticamente es la misma del año pasado. Uh-huh. Es lo que pasa que, bueno, el año pasado fue un grupo muy reducido de equipos con el tema de la pandemia y demás. Pero lo que caracteriza mi plantilla es, primero, que, salvo excepciones, han ido todos los niños a entrenar todos los días y han trabajado como leones. O sea que yo... chapó para mi plantilla porque bueno, es que yo no puedo decir nada. Cuando mis jugadores han faltado a entrenar, tío, por algo justificado. Es por algo justificado. Y ellos han ido a entrenar y a entrenar. Y yo precisamente no soy un entrenador que me caracterizo por ser un entrenador suave, ¿no? Para que nos entendamos. Uh-huh. Que yo cuando hay que apretar. Y ahí estoy, ¿no? Y le doy y tengo una exigencia y los chavales han estado un día, otro día, que al final la temporada es muy larga, ¿eh? Nosotros este año no hemos parado excepto nada más que en Semana Santa, porque nos cogía mal el tema de entrenamiento y demás, es lo único que hemos parado, pero los chiquillos han estado ahí dando el pecho como desde que yo los cogí, ¿eh? Que yo los cogí en Benjamín de segundo año. Uh-huh. Y los niños han estado... chapó, o sea, yo no puedo decir nada, es que el equipo se ha entregado un cuerpo y alma. Entonces, bueno, pues es un trabajo muy importante, ¿no? Tanto deportivo como social, ¿no? Porque, bueno, al final todo esto hablamos cosas y hablamos de nuestras vidas y hablamos de nuestra familia y hablamos de estas cosas. Un equipo no solamente ir a entrenar y jugar partidos, hay más profundidades, ¿no? Incluso hablar con los padres. La parte de los padres, pues bueno, yo no he tenido problema con ningún padre. Yo no problema, al contrario. Siempre apoyando, siempre ayudando. Y, hombre, ¿qué te quiero decir? ¿Que todo el mundo puede estar al 100% contento? Pues no, pues seguro que no. Porque bueno, porque la vida es así. Pero que el equipo, el 99% del equipo ha estado dando la cara, ha estado trabajando... y yo ante eso me tengo que quitar el sombrero, eso está clarísimo. Y ese ha sido el éxito del equipo, Jesús, porque además este equipo desde que era Benjamín de segundo año, que yo lo cogí, ha seguido progresando. Quizás el año pasado con el tema de la pandemia y eso, seis equipos que éramos en el grupo y eso, quedamos un poco más bajos, era primer año de infantil, había mucha diferencia de jugar ya de fútbol 7 pasaba a fútbol 11, ¿no? Y aquel año que nos castigaron muchísimo, ¿no? Con aquellos jugadores que se fueron a la UEA, que luego volvieron, ¿no? Que luego volvieron y nos castigaron, pero vamos, nos castigaron y quedamos en la clasificación cuarto o quinto, ¿no? Si no recuerdo mal, o sea que también hicimos una gran temporada, o sea que no nos afectó aquello, la verdad que no nos afectó. Mm-hmm. Pero después los chiquillos volvieron otra vez a su equipo de origen, ¿no? Y por supuesto tenían su puerta abierta. Eso está claro. Pero por lo demás, yo me tengo que quitar el sombrero. La verdad, vamos, ayer tuvimos una merienda, ya finalizando la temporada, pues hemos tenido una merienda estuvieron los padres también, que tenemos que hablar otras cosas, estuvieron los chiquillos, allí estuvo todo el mundo, y la verdad que yo me tengo que quitar sombrero con el equipo porque se lo merecen, la verdad que sí. Bueno, Modesto, pero también habrá algo en el equipo, en lo que el equipo haya pecado, ¿no? Algo que haya sido mejorable. Sí, no, mejorable son muchas cosas, tú. Mejorable son muchísimas, empezando por el entrenador, ¿eh? Mejorable son muchas cosas, claro, no, a ver, si alguien dice que un equipo en estas categorías, en tercera provincial, no tiene carencia, está mintiendo. Tenemos carencia muchísimas, pues entonces no estaríamos en esta categoría. Si estamos en esta categoría es por algo. Pero sí es verdad que no es lo mismo estar en esta categoría y quedar abajo a quedar arriba. Entonces, es verdad que tiene menos carencia que otros equipos, pero que tiene, pues claro, pues tácticamente puede tener que ser culpa del entrenador, técnicamente también es culpa del entrenador, actitud de algún niño que se sale del tiesto, pues de vez en cuando algunos se sale del tiesto, están en preadolescencia, o sea, imagínate, esos son bombas. Estamos trabajando con niños que son bombas. Yo lo hablo con madre y con padre y dice que es niño que ustedes ahora mismo se están encontrando en algo que es nuevo, que son niños que están en la preadolescencia, ya entrando en la adolescencia, y esta gente no le hacen caso a nadie, entonces tenemos que tener mucho cuidado todos, los entrenadores como entrenadores y educadores, sus padres como padres y educadores, y todo el mundo, igual que los profesores, igual que todo el mundo, pero carencias tienen, pues claro que tienen muchísimas, muchísimas, pero afortunadamente tienen más virtudes que carencias, porque si no, la vida no sería vida, vamos, si aquí no fuésemos, no tuviésemos partes mejores que peores, pues entonces esto no sería mundo, esto sería una guerra, ¿no? Sí, es verdad, la verdad que sí. Bueno, antes hemos comentado, así has comentado varias veces el tema de la pandemia, del año pasado. ¿Este año ya se ha recuperado la normalidad totalmente? O, por ejemplo, esos problemas que tú nos comentabas al principio de disponibilidad de instalaciones, de poder entrenar con normalidad, ¿se ha debido a la pandemia o se ha debido a otro motivo? No, ya no, ya, bueno, ya hemos podido entrenar con normalidad. El año pasado la pandemia, bueno, sí tengo que decir una cosa, que el Patronato Municipal de Deporte ha llevado el tema de la pandemia a rajatabla. Y además me parece correcto. Me parece correcto porque estamos hablando de salud, ¿no? Y eso está por encima de lo demás, ¿no? Nosotros veíamos campos por ahí que eran, bueno, era un desastre. Eran los bares abiertos, la gente entraba cuando quería, como quería, y no se identificaba a nadie. En Ubrique había que identificar a todo el mundo, había que hacer un listado con su DNI, con su... Y a mí me parece bien, porque todo lo que sea seguridad y todo lo que sea... al final bienestar, pues eso me parece fabuloso. Yo eso no tengo nada que decir, al contrario, me parece correctísimo, me parece correcto. Pero es verdad que había campos por ahí, era un cachondeo. Y es verdad que también aquí apuramos hasta el final, ¿verdad? que ya cuando había un poco de mano izquierda para todo el mundo, nosotros seguimos en la brecha, ¿no? Y eso sí afectó, hombre, sí afectó porque bueno, estuvo la cosa complicada. La verdad que los niños, el año pasado, prácticamente, porque no le afectó mucho a los chiquillos, tuvieron poco contagio, algunos, por mediación de los institutos, que hubo que aislarlo sin estar contagiado, pero hubo que aislarlo, algunos también lo cogió. Pero vamos, no más, ¿no? El único es antes de Navidad que lo cogí yo. Bueno, que fue el entrenador, que eso no tiene menos importancia que nada, ¿no? Pero por lo demás, no. Lo demás no ha afectado dentro de... como a cualquier colectivo. Tampoco, pero no hemos tenido que suspender partido porque el equipo esté totalmente infectado de COVID. O sea, que bueno, más o menos lo hemos llevado bien. Pero claro, entonces, el problema que tenéis este año con las instalaciones, el no poder utilizar, como tú comentas, el campo entero, ¿a qué se debe? No, eso se me había escapado. No, sencillamente que somos muchos equipos, hay que coordinarlos todos y no se puede utilizar los campos enteros, no se pueden utilizar. O sea, aquí hay lo que es el Antonio Barbadillo y el campo de césped natural, ¿no? Otra cosa es lo que cómo se hagan las cosas, ¿no? Otra cosa es cómo se hagan las cosas, ¿no? Bueno, siempre se dice que el Ubrique Unión Deportiva tiene preferencia en las instalaciones. Por cierto, está escrito, pero bueno, todo el mundo mira para el lado, ¿no? Y con esto no quiero decir que los demás ubriqueños no tengan derecho a las instalaciones, porque eso no es lo que quiero decir, y el que lo piensa así está pensando una mentira, no está pensando una verdad. Yo eso no lo estoy diciendo. Lo que sí es verdad que es una lástima que un club con los equipos que tiene, con el trabajo que ha hecho, un club que tiene ya más de 30 años o 30 años, que se unificó para solucionar toda la problemática que había en Ubrique en cuanto al fútbol, que era gorda, se unificó, que tiene el número federativo del antiguo Ubrique Industrial, que se unificó con la Liga Local, con los Vampiros, con el Helio, y el Ubrique Industrial se unificaron, y esto se hizo para solucionar el problema que había. Resulta de que al cabo de los años vuelve a nacer otra vez el mismo problema, ¿no? Alguien es culpable de esto. Yo no digo, ahora mismo habría que sentarnos fríamente y pensarlo, pero quien no es culpable es el Ubrique Unión Deportiva, ¿eh? Eso es seguro. El Ubrique Unión Deportiva es un trabajo en Ubrique, tanto social como deportivo, digno de admirar, ¿eh? Porque este club llegó un momento que es que se perdía, que se iba, que iba a desaparecer. El Ubrique Unión Deportiva ya, ¿eh?, está modificado. Lo que pasa es que hubo unos pocos de locos, entre ellos yo, que dijimos, ya, hombre, ¿cómo se va a hacer esto para adelante? ¿Cómo se va a perder esto? Que por cierto, ahora que tanto nos identificamos con la integración de las mujeres y demás, ese equipo que era infantil salió para adelante gracias a tres mujeres hoy en día que entonces eran niñas, porque no había jugadores suficientes. Y esas niñas jugaron en ese club. Y bueno, y ahora pues aparecen clubes que no los inventamos los padres, no los inventamos porque nos enfadamos con los que están dirigiendo, porque aquí es muy fácil enfadarse, ¿vale? Aquí esto es perfecto, esto yo me enfado con fulano, con mengano, con no sé qué, y yo me echo para adelante. Cuando se echan para adelante no salen las cosas igual, nunca salen igual. O sea, es muy bonito criticar, pero cuando me tengo que poner... ya no, aquí lo que vale es mandar a los demás que hagan lo que yo diga, y eso no vale. Si tú quieres hacer lo que tú pienses, ponte, pero no se pone, entonces es muy fácil, ¿no? Y luego lo más grave de todo esto, Jesús, lo más grave de todo esto es que empiezan a decir, no, es que eso va en perjuicio de los niños. No, en perjuicio de los niños son los padres. A mí no me puede decir un padre, es que mi hijo tiene libertad para elegir y el niño tiene 8 o 10 años. ¿Cómo que libertad, padre? ¿Cómo que libertad, padre, y tu hijo con 8 o 10 años? No, tu hijo no tiene libertad para elegir con 8 o 10 años. Con 8 o 10 años, quien tiene libertad para elegir es su padre y su madre. Y con 8 o 10 años, un niño es un mocoso que tiene que hacerse caso de los padres. Y lo dice uno que tiene 2 hijos, que ya son hombre y mujer. O sea, pero aquí, ¿de qué estamos hablando? Aquí lo que pasa es que tenemos una diarrea mental en los padres, que nos creemos que el niño va a ser futbolista y nos va a solucionar la vida a toda la familia. Y eso es mentira. Que tu hijo tiene más posibilidades de ser ingeniero que futbolista. Que futbolista hay millones. Y mejor que tu hijo. Si no, llévate los de la cumbre para afuera. Va a ver tú los niños cómo juegan al fútbol. Pero, a ver. Estos son estupideces, ¿no? Estos son estupideces que las pensamos y además no los creemos, ¿no? Y por encima de todo, hombre, esto por encima de todo, es que mi niño va a jugar fútbol, es que mi niño juega... Tu niño no juega nada, niño. Tu niño juega a la PlayStation y al Parsi. Y lo que tiene que hacer es estudiar y prepararse. Y si un día tiene la fortuna de que uno salga, de que uno salga, por bendito sea, pero no te hagas ilusiones con un niño de 8 años, con un niño de 8 años, el pobre da lo que puede, y el niño luego llega a jugar a fútbol 11, y en fútbol 11 caen montones de casos, que yo he visto niños que a fútbol 7 han sido maravillas, y después llega la criatura a fútbol 11 y se pierden, y después el padre no va ni al campo de fútbol a verlo. Porque que me digan a mí cuántos padres van a ver los cadetes y los juveniles, que me lo digan. Es que me lo digan a mí, que esto lo veo yo toda la semana. Pero bueno, esto es lo que... Y en cuanto a las instalaciones, pues pasa esto. Aquí ahora aparecen equipos y todo el mundo dice, es que soy ubriqueño, tengo el mismo derecho. No, espera. El mismo derecho no. En todos los trabajos del mundo y en todos los conceptos del mundo, la antigüedad es un grado. Y eso no, y ahí se está castigando a Lubrique Unión Deportiva. Lubrique Unión Deportiva no se le está respetando la antigüedad. Lo diga que lo diga. Y eso es jodido. Sobre todo porque hay gente que está trabajando sin ningún tipo de interés. Sin ningún tipo de interés, Jesús. Porque mira, nosotros en el Lubrique Unión Deportiva, eso lo dicen todos los equipos. Nosotros en Lubrique Unión Deportiva, los entrenadores ganamos 300 euros. ¿Tú piensas que merece la pena ganar 300 euros para estar todo el mes entrenando, aguantando padres, aguantando niños, aguantando problemas? Yo creo que nadie lo hace eso por los 300 euros, ¿eh? Yo creo que no. Y aquí no estamos hablando de gente rica ni de nada, pero es que al final no te compensa. Y tantas tonterías, tanto, y mi niño tiene que jugar en este equipo porque este equipo es más competitivo, porque es mejor. Se lo explicaba el otro día a los padres. Digo, aquí cuando entran los niños al club, lo que quiero es que mi niño participe, que mi niño entregue, a mí no me importa que juegue, pero cuando empieza la jornada, en septiembre empieza la liga, hay padres que te están contando los minutos que juegan sus hijos. Pero bueno, ¿aquí de qué estamos hablando? ¿Aquí estamos locos o qué? Pero bueno, tampoco me quiero enrollar más, eso, pero yo creo que se me ha entendido lo que he querido decir, ¿no? Que luego, al final, a quien critican es a mí, porque yo hablo aquí en Radio Ubrique y doy mi punto de vista, pero es que mi punto de vista es en Radio Ubrique y en Radio Aranjuez, si hace falta. O sea, que yo digo lo mismo siempre en todos los lados, ¿no? Y después, los supósteros que hay, porque están viendo que en Ubrique, ¿eh?, se puede trincar algo de dinero y están todos aquí vienen cuando hay dinero. Cuando esto está aquí, eso nadie viene. Yo me acuerdo cuando nos veíamos negros en el Ubrique Unión Deportiva para buscar entrenadores para los niños porque no se cobraba un duro. Y ahora no te puedes imaginar la cantidad de gente que se le ofrece a Molina para ser entrenador. Y algunos, es que yo quiero ser entrenador del Ubrique, que yo soy ubriqueño. Bueno, tú serás ubriqueño, pero perdé, ¿no? Hay una serie de personas que si no continúan, tú podrás tener tu sitio, pero si continúa habrá que respetarla, ¿no? O el trabajo que se ha hecho de aquí para atrás no vale. Eso está pasando, eso. Es que eso pasa. Uh-huh. Eso pasa. Y hay una serie de caraduras que vienen, ¿eh? Que vienen, que dicen, no, yo voy a inventar fútbol en Ubrique. En Ubrique no se ha inventado nada. Si en Ubrique nos hemos tenido que inventar nosotros. Hemos tenido que coger una maleta con un vestuario para ir a vender billeteros. Porque si no, nos hubiésemos muerto de hambre aquí. Porque aquí no hay ni ganadería, ni pesca, ni nada. Aquí lo que hay son piedras. Y afortunadamente que sabemos hacer el artículo de piel como los mejores, pero lo demás, y aquí no nos va a venir nadie a inventarnos nada, porque además el nivel que tenemos en Ubrique sociocultural no lo hay en ningún lado. O cuántas carreras universitarias en Ubrique, y esa formación es porque los padres de los ubriqueños, nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros mismos nos preocupamos de nuestros hijos y se la damos a ellos a base de esfuerzo, a base de trabajo, a base de horas. Pero aquí viene un tío y dice, no, es que yo, y no lo creemos, ellos, es que no lo creemos de verdad. Pues bueno, pues cada uno que se crea lo que quiera, pero eso es otro mal que se le está haciendo concretamente al fútbol de Ubrique, porque a otros deportes no acuden, porque como son minoritarios no acuden. Pero aquí, claro, aquí dicen, joder, así que yo me puedo llevar 20.000 pavos este año, aquí un presupuesto de tanto, yo estructuro esto de esta manera, no sé qué, caliento a dos o tres, que viene un tío de Jerez, que esto es una maravilla, que hemos tenido ya a Pepe Ortega, hemos tenido al Lili, hemos tenido a la madre que nos parió. Y hablo así porque porque me caliento con este tema. Tú venga, hazme otra pregunta porque ya no quiero seguir hablando de esto. Sí, vamos a ir brevemente, Modesto, porque ya nos estamos pasando de nuestro tiempo. Te iba a preguntar algo sobre la huella, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, tanto por lo que tú me dices como por lo que yo te digo de tiempo. Que para terminar esta entrevista, simplemente, Modesto, que este próximo sábado 21 de mayo se celebra el octavo memorial Manuel López Cabrera, que también se recupera después de la pandemia y con el que, en cierta manera, vais a despedir la temporada. Era por comentarlo brevemente porque nosotros ya ampliaremos esta información a lo largo de esta semana. Sí, yo creo Jesús, que esto es muy merecido, ¿no? Es un hombre que ha trabajado en la cantera a cambio de nada. Este sí que era de verdad. Este no ha cobrado un duro. Le ha dado de comer a futbolistas en su casa. Futbolistas que cobraban en Ubrique, ¿eh? Y le ha dado de comer a futbolistas en su casa que se le ha puesto la mujer de comer. Eso lo sé yo con conocimiento de causa. Este era de verdad. Y este lo mismo te entrenaba un equipo Benjamín que el primer equipo. Y este hombre era de verdad. Y esto ha estado parado un par de años, o tres por la pandemia, pero ahora este año se va a hacer con el equipo senior y amigos de Kiko Trujillo, porque Kiko ya deja el fútbol, y bueno, y él ha reunido a unos amigos, y da igual quien sea, da igual quien sea, Jesús, da igual quien sea que lo haga, lo importante que se le haga a ese hombre ese reconocimiento anual, porque este era sano y este era de verdad, y este no venía a recoger dinero, este venía a trabajar y ayudar. Y yo siempre me acuerdo mucho de Manolo porque Manolo ha sido entrenador mío en los aspirantes, ha sido entrenador en el Ubrique Deportiva y de verdad que Manolo y su familia se lo merecen, así que lo vuelvo a repetir, este era un tío de verdad y se merece hacerle ese homenaje todos los años y que no se pierda nunca. Uh-huh. Así que con esto te lo digo todo. Pues nada, Modesto, vamos a dejarlo aquí, ya decimos, porque no tenemos más tiempo. Si nos queda algo pendiente, lo dejaremos para próximas charlas. Lo único ya que nos quedaremos a la espera de que termine la competición en esta tercera andaluza infantil para ver si tu equipo finalmente puede entrar en esos playoffs como mejor tercero. Modesto, que muchas gracias. Pues nada, a ti siempre un saludo a la audiencia y bueno, y nada, ya terminando y empezando otra vez ya con la nueva temporada en Ubrique Unión Deportiva, desearles lo mejor, siempre lo mejor. Muchas gracias, un abrazo, vale, hasta luego. Muchas gracias, venga, un saludo, hasta luego. Adiós. Bueno, pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. No tenemos tiempo para más. Tan solo un apunte más sobre baloncesto. Antes nos olvidamos destacar que este fin de semana jugaron 4 partidos los equipos del CABU. El Junior masculino A ganó 90-30 a Arcos. El Junior B también ganó 79-97 a Puerto Real. El Cadete femenino venció 59-25 a Chiclana y Tuzzi. Y el Infantil femenino cayó en casa por 69-76 ante la Gimnástica Portuense. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. La vida es dura, siempre luchando y luchando.